alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 173. Mi nombre es Darío Bardín y hoy tenemos la vuelta de Roma Pinam. ¿Qué hace Roma? Igual, buenas noches, semana, Darío, bien. Buena semana, tampoco la vuelta como si tuviera sido un año, ¿viste? Claro. Lo que pasa que... Estuvo lindo el programa que hicieron ustedes dos, lo escuché. Sí, lo que pasa es que, viste, deja bastante que desear el otro conductor, viste. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, viste, dentro de la repartija de conductores, pobre cordobés. Igual, no le podemos decir nada porque siempre, yo le puse el bombero loco, viste. Siempre apagando incendios. ¿Por qué? Y porque siempre nos apaga el incendio cuando falta. Siempre te está sacando las papas del horno. Claro, siempre me zafa. Por eso digo. Así que bueno, ¿cómo está la cosa? Que es interesante porque charlan cosas distintas, ¿viste? Se les da otra charla. Sí, sí, porque el cordobés tiene otros gustos. Que yo ya los conozco, pero por ahí conozco más los tuyos. Claro. Pero sí, los conozco, los del igual. ¿Cómo está la cosa por ahí? Acá me parece que se va a llover la vida, me parece. Bueno, acá está todo gris, pero todavía no llovió. Pero está gris. Dicen que mañana se va a caer el cielo. Dicen que mañana se viene el mundo abajo, más o menos. Y bueno, por mí que se venga el mundo abajo. Yo no, mientras no se inunde todo, que... como la otra vez, que fue un quilombo, entró agua por todos lados. Claro, porque allá se inunda, ¿no? No se inunda, lo que pasa que esa lluvia, ¿te acordás que? No se inunda, lo que pasa que, ¿te acordás que en verano, el verano pasado, hubo como 5 o 6 días, como 2 semanas que llovió? No paraba de llover ni un día. Sí, en La Plata se inundó. Y todas lluvias fuertes, entonces claro, se taparon todas las bocas tormenta. Entonces no alcanzaba el agua a irse, que ya se largaba un terrible chaparrón, terrible lluvia se largaba, ¿viste? No era de 5 minutos. Pero aparte también hay una realidad... Y es que la gente tira la basura en la calle, entonces sí, a veces obvio. Esa basura va a... O sea, también podrían cuidar un poco más el medio ambiente. Sí, sí, pero esa vez llovió demasiado. Llovió demasiado muchos días. No eran chaparrones que paraban... Porque viste que cuando llueve fuerte, se larga un chaparrón terrible, empieza a lloviznar, entonces el agua baja enseguida, ¿viste? No, acá no daba tiempo a bajar, que se largaba... O sea, llovía un tiempo muy largo... aflojaba un poquito y se largaba otra vez, pero era impresionante, una cosa que yo nunca había visto, viste. Entonces claro, pero no creo que vuelva a llover, se tapó todo. Acá no está pronosticado tanto, digamos, no sé, acá dijeron por, no sé, Telefe Noticias, no sé quién fue que dijo que iba a llover todo lo que no llovió en octubre, más o menos. Así que esperemos, pero son re exagerados. No, esperemos que no, porque si no tenemos salida en bote, viste, más o menos. No, nos vamos más, viste. El tema es que yo no sé nadar, viste, así que por eso no. Tampoco sé nadar. Cosas, ¿viste? Bueno, viste, algo compartimos. Porque bueno, no. Igual de grande podría aprender, pero es como que me da una piaca. ¿Yo sabes por qué nunca quise aprender? Cuando tenía 5 años, nos fuimos de vacaciones a Pinamar, en familia, viste. Con mis tíos, bueno, todo. Y mi viejo me dijo, yo 5 años, mi viejo me dijo, vení que te voy a enseñar a nadar, me dijo. Y fuimos ahí al mar, ¿viste? Y claro, yo era, medía, qué sé yo, cuánto medía, 1 metro. No sé, era un pendejo, ¿viste? Sí. Entonces me agarró a UPA y me llevó hasta cuando él tenía más o menos el agua acá al pecho, más o menos, ¿no? Después me enteré con los años que mi viejo tenía el problema de que se acalambraba cuando nadaba, entonces lo quise matar, ¿viste? Pero ya tranqui. Está. Me llevó hasta donde él estaba rehondo y agarró, me hizo así, me tiró tipo un triple de Ginóbili. Me revolvió, ¿viste? El agua. Que supuestamente, ¿viste? Los viejos hacían así, vas a aprender o te ahogás, ¿viste? Bueno, tragué pero como el 200... mar es más jodido. No, tragué como 200 litros de agua salada, más o menos. Me acuerdo que me agarró, estaba en la orilla, meta, escupir agua salada, no podía más. Y dije, claro, le agarré un miedo al agua, al río, al mar, a todo, que ni en pedo. Le agarré terror. Bueno, es loco lo que me contás, porque yo tuve la misma experiencia con mi viejo en Santa Teresita, tendría también 4 años. Y me llevó a la orilla, me dijo que me iba a enseñar. Y estaba mi hermano de una mano y yo de la otra. Y cuando estamos llegando ya, o sea, yo iba caminando al lado de él, ¿viste? El boludo no sé qué hizo, me soltó la mano, no sé cómo fue. La cuestión es que me llevó la ola, o se le escapó, no sé. Y me arrastró hasta la orilla. Y en todo eso, lo mismo, tragué agua, me raspé todas las piernas. Y no, le agarré un cagazo. O sea, si yo veo una pileta honda, no me meto. Voy. Bueno, una vez fui al río de Areco con Manu y estaba agarrada una rama en una esquina porque me daba terror y que me lleve el agua. Bueno, así a mí que, desde sí, esa nos época. Traumaron. Claramente nos traumaron. Desde esa época no solo no me gusta el mar, sino que no me gustó más la playa directamente. O sea, a mí. No, a mí viste tanto que, no, pero le respeto mucho al mar, ¿viste? No, viste que a mí el sol no me gusta, ¿viste? Entonces fui a Mar del Plata a visitar a unos amigos. Que ahora vive uno solo Mar del Plata, los demás se volvieron. Sí. Y yo tenía 19 años, me acuerdo. Y fuimos a jugar al fútbol a Punta Mogotes, ¿viste? Sí. Claro, ¿viste cómo es la arena? La arena de mar, ¿viste? Flojita. Empata. Me quemé, me quemaba los pies. Entonces tenías que correr porque te quemaba los pies, ¿viste? Y sí, pero, lo que pasa es que si te pones donde da el sol directo, cagaste. Tenés que no, en el medio del sol jugamos. En el medio del sol jugamos. Entonces, claro. Me acuerdo que fui y me puse la zapatilla. Y uno me dice, pero no vas a poder correr en zapatilla. ¿Qué me importa? Me quemaba hasta con zapatilla. Entonces, claro, eso. El que mi viejo me tiró cuando era chico. Sí, cuando fui a Punta Lara una vez, tenía 10 años. Me habían regalado una brasilera que vivía acá enfrente, una remera con el mapa de Brasil y con un dibujo de Pelé, me acuerdo, ¿viste? Y sí. Fui con unos amigos, tenía 10 años, con los padres, nos sacamos la remera, nos fuimos al río, ¿viste? A boludear al río. Una parte baja, ¿viste? Cuando volví, mi remera no estaba. Me la habían choreado. Entonces me robaron la remera, me quedé toda la tarde en cuero. Mi vieja, me acuerdo, poniéndome gasas en la espalda. Estaba todo ampollado por el sol. Entonces, esas cosas me hicieron de grande tenerle bronca a la playa. Entonces, cuando fui, la última que fui a la playa yo fue en el 97, después no fui nunca más. Nunca más, ¿eh? Claro. Que fui a Mar del Tuyú y yo me acuerdo que a la playa iba de noche. Cuando ya era de noche, iba a boludear a la playa, a hablar con los pescadores, pelotudeaba. De día... No, a mí déjame bajo un árbol. Déjame hinchar la bola. No quería saber nada. El sol, y ahora mismo, no quiero saber nada. Sale el sol, en verano, no quiero. Si no estoy a la sombra, me vuelvo loco. No quiero estar un segundo. Bueno, pero ahora de más grande te pones protector solar y listo. No quiero saber nada. No, lo odio. No me gusta el calor. No me gusta la playa. No me gusta el sol. No, déjame joder, ¿viste? Me gusta cómo estaba hoy a la mañana. Sos un ogro, ayer... boludo. Te tenés que ir a la tarde. No, boluda. No, cada cual tiene su gusto. Ayer a la mañana hacía... Ayer hizo 37 sensación térmica. Un calor que te moría, ¿viste? Acá llegó a tanto, pero sí hizo calor. Bueno, hoy... Lleno mosquito ayer. Hoy a la mañana había un vientito hermoso, ¿viste? Hacía 19 grados, 20. Y estaba hermoso con ese vientito. Uno sabe lo lindo que estaba. Y yo decía, sí, sí, ¿ves? Entonces me senté ahí en la puerta del taller y estaba de festival. Ahí la pasé bien, ¿viste? Sí. Y estaba así bien. Como las viejas, ¿viste? A supervisar Obvio. Pero no lo hago ahora. Eso lo hice toda mi vida. De pendejo lo hago. Que me siento en la puerta de mi casa. Antes me sentaba en el piso. La única diferencia. Ahora saco una silla. Claro. Porque estoy más viejo, ¿viste? Pero antes, cuando era más pendejo, me sentaba así en el piso. Pero también me sentaba... Yo cuando era chica veía familias que sacaban la mesa en la vereda y acá lo siguen haciendo. Acá lo siguen haciendo. Ah, mira. Me gustaba eso. Qué lindo sería poder vivir así sin tener miedo, ¿viste? Yo no le tengo miedo a mi barrio. Yo te conté que era tranquilo. Año Nuevo, ponele, comemos en el patiecito que da. O sea, estamos casi en la vereda. Y hay veces de verano, día de verano cualquiera, que salimos. Sacamos la mesa, la silla y nos sentamos ahí afuera a tomar algo o comemos. Porque hace mucho calor, ¿viste? Claro. Pero porque hay un patio, apenas está la vereda. En mi casa no hago eso porque no puedo. Tengo que salir directamente a la vereda. Casa, sí. Claro, entonces voy directamente al fondo. Al fondo eso está buenísimo. Sí, pero hasta mejor. Porque ahora la parte de cemento que vos conociste estaba hecha pelota. Le hice todo el piso nuevo, le hice todo nuevo. Claro. Que es donde me hice la parrilla, donde me hice el fogón. Claro, sí, quedó re bien. Sí, igual le falta, estoy arreglando todo. Así que ese lugar quedó el doble de grande lo que era. Quedó espectacular. Bueno, vamos a hablar un cachito de música cortito. Contame las novedades que tenés de tu banda, de Onevision, One Vision. Bueno, son novedades muy lindas. Me enteré que algo hay. Sí, vamos a ir a tocar con One Vision homenaje a Queen a La Trastienda. Es el 22 de diciembre, 7:30 p.m. Porque es un casi domingo. Navidad. Casi Navidad, exactamente. Es más, yo ya pensaba quedarme para pasar allá las Navidades, ¿viste? Ah, te venía. Pero. Sí, voy para allá. Voy para allá. Así que nada, estoy re contenta y estamos como muy, viste, emocionados y expectantes de qué onda, porque es la primera vez que nos vamos con la banda. O sea, yo ya canté en La Trastienda como sesionista con una banda hace unos años atrás, pero nunca con mi propia banda, viste. Y aparte es re loco porque yo me vine para acá y con un proyecto que se formó acá, que yo me integré, me estoy yendo para allá ahora a cantar. Que eso, viste, es re loco. Así que, no, re contenta. Y aparte vamos como banda soporte de una banda que hace tributo a los Guns N' Roses. Así que para el que le gusta el rock está re bueno porque es como dos bandas que están buenísimas, viste. Tanto Queen como los Guns. Así que, nada, ya lanzamos la venta de entradas, viste, con tiempo para que... Porque tampoco es que nos dieron tantas entradas, son limitadas y... Por suerte tengo mucha gente de allá que ya hace rato me había dicho, ¿cuándo venís a cantar acá? Entonces, bueno. Por sí, las igual dudas, con tiempo. Ya... Cuando te quería acordar ya es 22. Ya estábamos. Sí, sí. Sí, sí, porque encima los últimos meses del año se pasan volando, muy rápido. Para mí este año se me pasó todo volando. ¿Pero no te pasa que todos los años? No, el año pasado parecía que no terminaba nunca. Y este año se me pasó, pero rapidísimo. Este año sí. El año pasado no. El año pasado parecía que iba en cámara lenta. Y este año parece que va a 2000 por hora. ¿Viste? No sé, qué sé yo. Son épocas. Sí, igual es verdad. Yo ahora, o sea, a mí también debe ser que como a mí me gusta, no me gusta el invierno. En eso somos distintos. Y claro, es como que siempre estoy esperando los días lindos. Y está mal igual, porque es como que hay que disfrutar todo, ¿no? Pero... Es que yo el verano pasado, yo cuando hace mucho calor trato de no pensar que hace calor, no le doy bola. Porque si no estoy toda la tarde puteando, qué calor que hace, qué manera de transpirar, entonces no le doy bola. ¿Viste? ¿Qué voy a hacer? ¿Tomaré mucha agua? No, tomo mucha agua, me voy acá al baño de mi vieja, abro la ducha, meto la cabeza ahí, salgo y si lo tengo que hacer cada 10 minutos lo hago. ¿Qué quiere que haga? No me puedo ir acá. La sombra del árbol. Claro, el tema es que a la tarde no tengo sombra, recién como a las 8 de la noche tengo sombra. Que yo, y eso no sería bueno que te pongas una media sombra, ¿viste? No, pero ahí no puedo. Hay algunas que las puedes correr. Sí, pero en la vereda no puedo. Yo estoy en la vereda. Ah, ok. En mi casa sí tengo sombra, pero yo estoy en el negocio está acá. Está lo de mi vieja. Sí, entonces, sí. No puedo. ¿Y el otro proyecto que sí, tenés? Sí, el otro día... No, ahora te cuento esto y voy para lo que te iba a decir. Bueno, el otro proyecto se llama Zebra, somos todas mujeres músicas de acá, de Mar Chiquita. Que está re bueno porque a todas nos gusta la misma onda, vamos a hacer estilo glam rock, ¿viste? Sí, por lo que vi, por cómo se viste, sí, me imaginé. Sí, vamos a empezar con algunos covers, porque es la que, ¿viste? Es el point acá, pero con esa banda vamos a hacer temas propios, ¿viste? Es la idea. Así que, nada, re contenta. Se le ocurrió a la guitarrista Zebra, también por una cuestión de que, ¿viste? Que antes, o no sé si antes o se sigue usando, que a la mujer se la comparaba con la cebra, o le decía, estás rayada como una cebra. Llego a rayar. Cosas, ¿viste? Claro. Entonces, nada, la tiró, nos pareció que estaba bueno el nombre, cortito, ¿viste? Tampoco tan... Está bueno, qué sé yo. Veremos si gusta. Y ahora el 17 de noviembre tocamos una exposición de tatuajes acá en Vidal, que es un pueblo que está cerca de... Que va a ser gracioso porque vamos a caer todas nosotras con el glam rock y son todos gauchos. Pero bueno. Y bueno. Va a estar buena la experiencia. Agarrarán los rebenques y se pondrán a azotarse. Sí. ¿Qué sé aparte yo? Es una exposición de tatú, o sea, si hay tatuajes, escuchan rock también. Se hacen el tatuaje del chango, del gaucho ameguino. Gaucho famoso acá en Ensenada que ya murió. No lo conozco. Y muy famoso acá en Ensenada, ya murió hace poco. Tenía como 200 años, qué sé yo, el gaucho Medina. Era el gaucho más famoso. ¿Pero era gaucho posto? Era gaucho posto. Sí, posta. Acá en Ensenada es ciudad, pero está la Montonera acá saliendo de la ciudad, pero está pegada contra la ciudad. O sea, haces media cuadra y ya está la ciudad. Pero vas a la Montonera y parece que estás en el campo. Es raro la explicación. Tendrías que ir para que te entiendas. Cambia, sí. Claro, porque sí. cruzás un zanjón y ya están las casas. Pero mirás para acá todo campo y después empiezan las empresas de PCPF. Pero en esa parte... Nada que ver. Una parte donde hacen espectáculos, viste, payadas, qué sé yo. Jineteadas. Bueno, el presidente es mi mejor amigo. Un amigo mío. No digo mi mejor amigo porque tengo como 4 o 5 mejores amigos, pero Alejandro es el que cuando era chiquito nos ponían en la misma cuna cuando nos cuidaba una señora acá al lado de mi casa. Entonces lo conozco toda la vida. Y él siempre estuvo en la Montonera. Claro. Y ahora es el presidente de la Montonera. Que tú, y bueno, tuvo tantos años ahí que en algún momento iba a ser presidente. Tenía que quedarse. Sí, tenía que terminar ahí. Lo que te iba a contar es que el otro día viendo las historias de Instagram, me saltó el primer programa que hicimos, que fue el 27 de octubre, o sea, en este mes. Sí, vos tuviste... El 27 de octubre del 2021, boludo. Pero 2021. Hoy te mostré... Que me salió que tu banda estuvo el 23 de octubre. Y fue al tiempito. Enseguida fue. Claro. Sí. Porque yo, a ver, yo hablo con las bandas y después por ahí no me hablo por un tiempo largo. Y con vos enseguida hablé porque no sé cómo fue que me dijiste que te gustaría hacer un programa. Sí. Que justo yo me había quedado sin co-conductor o conductor, no llamarle como sea. Charla. Y yo te dije, no te gustaría, qué sé yo. Y vos medio que me dijiste que sí, después arrugaste y después yo te convencí. Callate, dije, no bueno. Arrugué, capaz que sí, después, habías arrugado en un momento. Yo soy impulsiva, ¿viste? No, después digo, no, si mirá. Yo tengo una memoria, pará, yo tengo una memoria de la Gran 7. Vos me habías dicho que sí, después me dijiste que no. Y yo te, ¿por qué no? Qué sé yo, no me acuerdo exactamente por qué no. Y yo me acuerdo que te llamé por teléfono, por llamada de WhatsApp, y te hice la cabeza y te convencí. Y te dije, vamos a probar, si sale. Claro, si sale y vemos, te dije. Total, no perdemos nada. Y bueno, y ahí lo hicimos. Que me acuerdo que estabas en después tu casa. Hubo un bache en el medio. Pasaba por atrás tuyo, tu vieja, tu hermano, vestido de milico. Sí, ahora ya no está más en la bueno, puerta. Bueno, eso me acuerdo. Por suerte. No sé, me acuerdo, Sí, los primeros programas. Después yo estaba viviendo con mi vieja. Claro. Después hubo un bache... Y después volví. Pero igual, más allá del bache, como 3 años ya, boludo. No me acordaba que había sido en el... Y 2020. El programa empezó en el 21. Ahí es donde te das cuenta que se... Claro, ahí te das cuenta cómo se pasó todo tan rápido. Sí, creo que en julio del... Bueno, no me acuerdo. Agosto, julio. Julio del 21 creo que cumplimos 3 años. Del 24, quiero decir, este año. Sí, nosotros con la banda llegamos a tu programa por Rowek. Claro. Claro. Y bueno, Rowek fue la tercera nota que hicimos. Porque cuando le hicimos... Claro. La primera fue Parodi, el guitarrista de Buitres de Uruguay. La segunda fue Verdicheschi. Y cuando Verdicheschi estaba ahí, Rowek estaba con la computadora atrás y dijo, saludá a los pibes, Gustavo, y saludó. Y dijo, háganle una nota a él, cuando quiera. Y dijo, después hablábamos, nos hizo seña así. Y bueno... Coso nos pasó el teléfono el flaco Verdicheschi y lo llevamos a Rowek y hablamos con él y bueno, se prendió. Sí. Y ahí fue que me dijo, bueno, mirá qué loco. Escuchá esta banda que está buena, porque ustedes habían grabado hacía poquito. Sí, con ellos, y la batería la hizo Rowek. Claro, sí. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, mirá qué loco todo, que ahora nosotros con la banda One Vision tocamos en Abbey Road el 28 de septiembre pasado y ahora Rowek viene con el... Con el tributo B8 al mismo B8. Lugar que tocamos nosotros, en Mar del Plata. Re loco. ¿El mismo día? Compartiendo escenario. No, boludo. O sea, él toque ahora en estos días, no sé si este mes o el mes que viene toca. Pero digo, qué loco que estamos compartiendo el mismo escenario. O sea, como que siempre está dando vuelta él, ¿viste? Es re loco. Sí, siempre. Siempre, aunque no lo veamos, es como el sol, ¿viste? La canción, ¿te acordás? Aunque no lo veamos, el sol siempre Rowek está. Está. Claro. Bueno, escúchame, vamos a las redes, ¿te parece? Dale. Bueno, tenemos el Instagram altovoltaje71, después YouTube altovoltage LP, y el Facebook y la fanpage es altovoltaje. El email para que manden todo el material en alta calidad es altovoltage1975@gmail.com. Exacto. Y el WhatsApp es más 549-221-614-5773. Y nos pueden escuchar siempre. Siempre los programas están subidos en la plataforma de cadondarock.com. Los viernes a las 8 de la noche en cadondarock.com también. Y después, bueno, muchas repetidoras que está todo en Instagram, esa información. Y después también los programas quedan subidos a iVoox, en Spotify y ahora también en YouTube, donde recién les dijo Roma, Alto Voltaje LP. YouTube Que que está subí el. teniendo un éxito, Sí, es un furor. bastante. Y bastante, no sé si un furor, pero bastante. Y que pero escúchame, subí el sí, programa hace poquito paranormal que lo subiste. subí el programa paranormal que hicimos hace como 2 años, 1 año y medio, y lo volví a escuchar todo y me cagaba de risa Está escuchándolo, ¿viste? ese lo escuché por parte, no lo escuché entero, pero me puse a escucharlo, ¿viste? Bueno, ahora está en YouTube, lo podés escuchar cuando quieras. Sí. Sí, en YouTube lo escuché. Escúchame, ahora vamos a ir al primer tema, pero primero vamos a ir. Cambié el tema porque iba a pasar un tema de Sister Adling, Sí. solista, que lo voy a pasar la semana que viene. Y cambié porque, bueno, ayer tuvimos la noticia que murió Paul Di'Anno, ex cantante de Iron Maiden. Estuvo en Iron Sí. Maiden desde el año 77 hasta el 81. Cantó los primeros dos discos, Iron Maiden y Killers. Tiene un montón de Sí. temas que. Hay un montón de temas que. Mucha gente los conoció, salvo la gente grande, mucha gente los conoció por Dickinson, pero los canta él. Hay un montón, como Iron Maiden, por ejemplo. O sea, vos decís que los canta él, pero la gente piensa que es Dickinson o los No, rehizo no, o sea, Dickinson. la mejor época de Iron Maiden es cuando viene Dickinson. Cuando sacan ya el número de la bestia, que es el disco de Dickinson, ya Sí. es furor. Cuando se hace conocido Iron Maiden, más conocido de lo que era, a nivel mundial ya. Sí. Bueno, hay mucha gente que conoció, no los fanáticos que ya eran fanáticos de Maiden, que era gente grande. Yo era chico en esa Sí. época. Entonces yo ni sabía quién era Paul Di'Anno. Yo pensé que el cantante de Iron Maiden era Bruce Dickinson. Entonces, como yo, en esa época que era chico, mucha gente habrá conocido canciones de Maiden por Bruce Dickinson, pero las había cantado Paul Di'Anno. Eso es lo que quiero decir. Sí. Muchas canciones. Y Paul Di'Anno, bueno, tenía una. No sé, tuvo un quilombo bárbaro. Tuvo muchos proyectos después de Iron Maiden. Lo habían echado por los excesos Sí. de droga y de alcohol, porque ya supuestamente no se podía ni mantener parado en los recitales de Maiden. Bueno, acá Medio te que agrego un quedó. dato que con él sacaron el EP de Soundhouse Tapes en 1979. Claro. Y después él tuvo muchos. Algunos proyectos, cada tantos años siempre tenía un proyecto. El último proyecto que tuvo fue en 2015, que sacó un disco con su proyecto que se llamaba Arquitectos del Caos. Sacó un disco y Sí. el 3 de agosto del 2016, mediante un comunicado de Facebook, la banda anunció la partida de Paul Di'Anno por problemas de salud. Que fue que quedó en silla de ruedas, quedó hecho pelota, no sé cuántas operaciones tuvo. La última operación se la pagó Iron Maiden, que se volvió a reunir con Harris después de 40 años, 50, no sé cuánto. Hace poco Sí. se vio con Dickinson, que subieron un video que siempre decían como que estaba todo mal entre ellos, y nunca estuvo mal. Lo que pasa que eran, Esas uno son la era. prensa amarillista. Claro. Bueno. Y Iron Maiden ayer sacó un comunicado donde, obviamente, es parte de la historia de Iron Maiden. Y como te digo, hay un montón de canciones que sigue Sí. cantando Maiden en vivo que las cantaba Paul Di'Anno. Lo que pasa es que Paul Di'Anno le gustaba el punk, era más un cantante de punk que de heavy metal, era una mezcla rara Iron Maiden en su época. Después él hizo una banda de punk, o quiso hacer, no me acuerdo bien, creo que la quiso hacer, pero no la hizo, o la Sí. hizo, la verdad no me acuerdo, ¿no? En este momento no recuerdo. Sí. Entonces él era más salvaje que Dickinson en ese sentido. Viste, para vestirse se vestía como un punk. Esa historia Otra tenía. onda. Era más Claro, tenía otra parecido al onda. cantante de Pantera. Sí, pero vos decís cuando ya estaba pelado. Claro. Sí, Claro, cuando bueno, estaba pero cuando él pelado. cantó en Iron Maiden tenía mucho pelo, era joven. No, claro, sí. Después estaba Yo gordo, cuando lo estaba vi hecho pensé que era el de pelota. Pantera, boludo. No, ya te daba. A lo último te daba lástima, estaba hecho bolsa, pobre. No sé cuántas Bueno, te operaciones agrego un tuvo. dato. Cantaba en silla de ruedas. claro, ya estaba de vuelta. Pero esto que vos contaste, lo de las drogas y la adicción, empezó a ser más notorio en una gira que hicieron en Japón. Sí. Y no podía terminar los shows, estaba físicamente para atrás, y ahí Harry su le pegó salida, claro, terminó, que su salida fue, de hecho, antes de empezar la grabación de The Number of the Beast, donde ya aparece claro. Bruce Dickinson. Sí, que sí, después sí. Bruce Dickinson en un recital, en el año 2004, creo que fue en Suiza, Bruce Dickinson, viste, que le habla a la gente en algunas canciones, viste, y les cuenta que va a cantar una canción que se llama Remember Tomorrow, que fue con la que él audicionó para Iron Maiden. Y claro, si vos escuchás la versión de Bruce Dickinson y la versión de Paul Diano, la de Paul Diano está buena, sí, pero Dickinson con esa voz la enaltece, ¿viste? Un animal. Entonces, ¿cómo no va a quedar? Y tiene una voz muy obviamente privilegiada para mí. Claro. Y pasó a ser más heavy metal Iron Maiden. Porque era una mezcla de heavy metal con punk, era más ruidoso, ¿viste? Sí. No tantos arreglos en las canciones, ¿viste? Bueno, después bueno empezaron a hacer otra historia, ¿no? Así que bueno, nada, queríamos recordar a Paul Diano, que ayer yo escuché, justo estaba hablando con Alejandro, el que conocemos todos, sí, ¿no? Y me dice... Sí. Viste, murió Paul Diano. Yo, hay muchos amigos sentimentales que están escuchando los dos discos de Maiden. Y vos sabés que yo le dije a Edith, qué boludez, lo escuchan hoy, viste. Y vos sabés que llegué a mi casa y sin querer no me di cuenta. Y lo escuchaste, los CD, boludo. Los, puse los dos CD, me fui afuera, tomé una coca con Edith, hacía un calor. Y puse y dije, vamos a homenajear a Paul Diano. Y puse los dos discos de. Puse Killers, Iron Maiden y Killers. Y me escuché los dos discos enteros. Así que al final yo terminé sí, haciendo lo mismo, ¿viste? Pero después me acordé, pero igual me pasó no, lo bueno, mismo. Bueno, hay gente que lo hace por moda y pasó, vos lo venías escuchando. No, me pasó lo mismo cuando se murió Dio, que escuché de Dio ese día y escuché muchos días. Cuando murió Malcolm Young, escuché AC/DC a lo loco. Escucho, sí, pero por ahí tengo épocas que no escucho. Y si no estoy todo el día escuchando AC/DC, tengo un montón de discos, ¿viste? Bueno, me agarró el rayo con AC/DC. Entonces cuando pasan esas cosas, me agarro al rayo de escuchar a ese que falleció, ¿viste? Pero está bueno, así, porque es como un homenaje que le haces, o como, bueno, si vos sí lo conocés y lo escuchabas, no tiene nada de malo. No, si lo conociera le tengo que dar las gracias, ¿viste? Porque yo los escuché horas y años, y todavía tengo los discos, ¿viste? Claro. Y los voy a seguir escuchando hasta el día que no te más, ¿viste? Es así. Así que bueno, vamos a hacer que el primer tema, vamos a escuchar un tema muy famoso, que lo canta Iron Maiden en vivo, con Bruce Dickinson, pero con la voz de Paul Diano. Vamos a escuchar el tema original, que es Running Free. Just 16, being proud. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, estamos en el bloque del cover. Y Roma, ¿qué tema tenemos hoy? Hoy tenemos el tema Could You Be Loved, del legendario grupo de Bob Marley y The Wailers, que fue publicada en 1980 como parte del álbum Uprising. Es una pista que también se incluye en el famoso disco recopilatorio Legend. Y fue escrita por Bob Marley en 1979 durante un vuelo, en un momento en el que el resto de la banda estaba experimentando sonidos de guitarra. Y bueno, Could You Be Loved se distingue por un ritmo muy contagioso, es un mensaje, el mensaje de amor, mensaje de unidad, de vida. Viste que Bob Marley tenía mucho... Sí, un tipo muy festivo. También eso, ¿no? Sí, aparte muy positivo y demás por su religión, digamos, sus creencias. La instrumentación original de la canción tiene guitarra, bajo, batería, piano acústico, un clavicordio. Y un órgano, nunca me di cuenta yo de eso, del clavicordio. Y una cuica brasileña, que le da un sonido distintivo y vibrante. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Porque capaz que uno no se pone a investigar con qué graban algunas canciones. No, ni pero bueno, el cover lo hace la banda, una banda que se especializa, digamos, en covers justamente. Se llama The Walkman Band. Es una agrupación musical brasileña. Que se especializa en, bueno, en versiones pop rock de los 80, 90, 2000 y tiene un repertorio amplio. ¿Cómo llegaste a esa banda, digamos, escuchando otras bandas? O sea, con el algoritmo de YouTube, ya te dije, cuando yo hago programa realmente. No, yo te conté mil veces, cuando yo busco cosas para el programa, busco covers y busco covers y busco y busco y busco y busco y busco hasta que encuentro. O sea, cuando digo busco, quiero decir que escucho. Okay. Escucho. Algunos me gustan, otros no, ¿viste? Entonces, hasta que no me entusiasme alguno, digo, bueno, un momento encuentro uno y digo, es este. Y así queda. Bueno, The Walkman Band, originalmente había, bueno, justamente es una chica la que canta en esta canción, pero ahora como que más o menos están haciendo lo que hacen todas las bandas, que invitan a distintos cantantes, ¿viste? Como que van rotando. Y están hace muchos años, de hecho han tocado en varios lugares, y de hecho, si vos te fijas en los videos de ellos, tienen mucha gente que les comenta. Yo me di cuenta que los brasileños son re de arengar, ¿viste? Cuando tienen una banda, como que son re de apoyar a las bandas, digamos, en el sentido de que sale una banda X que hace tal cover y es como que comentan como para que la banda tenga un montón de vistas, ¿viste? Puede ser, sí, puede ser. Tienen esa onda, que no pasa tanto con los argentinos. Pero sí, lo noto con varias bandas. Hay una banda también que ya te la voy a pasar, que capaz que te interesa para algún cover el día de mañana, que son brasileros también. Y canta una chica. Y también tienen un montón de ¿cómo se dice? Mensajes en el YouTube, o sea, un montón de claro, y un montón de comentarios, no me salía la palabra. Y yo digo, es como que es bastante característico, ¿viste? Del brasilero como re de meterle, bueno, sí, esta banda es de acá, o sea, mostrémosla, ayudemos. Claro, entusiasmo, esa es la palabra. Y está bueno. A mí el cover me gustó, es una banda que suena re polenta, los chabones tocan muy bien. Y después como que cuando vos me pasaste, yo no la conocía, me puse a escuchar otras canciones y actualmente hacen otro tipo de, sí, de estilos, digamos, un pero de sí. Y está bueno esto, ¿no? Porque como que antes, no sé, si bien se hacían, digamos, se estilaba hacer un cover dentro de cuando vos tenías una banda propia, hacías un cover o dos, ¿viste? Que siempre se dijo que la banda es buena si el cover fue bueno. Porque vos capaz podés ir a ver una banda y tiene canciones propias y te pueden gustar. Pero si esa banda también en el medio de las canciones propias hace un cover que te gustó, es como que ahí es donde la gente dice, ah, esta banda es buena. Sí, siempre ser. Me lo dijeron eso, ¿viste? Como si te destacás en el cover, ya entras a la, le entras a la gente, ¿viste? Más allá de tus temas propios. Entonces, como que hoy en día hay una bocha de bandas que hacen cover. De hecho, en Capital, en el conurbano donde yo vengo, no, antes no se veía tanto tributo a La Renga, tributo a Dividido, tributo a Spirit. Y ahora está lleno. Es más, yo he escuchado colegas también, míos decir... que, digo, ¿no será también porque no le están dando mucha pelota al rock? A las bandas y todo. Entonces van a lo más fácil. No, no es fácil igual hacer covers. No, no, yo no digo que sea fácil. Uno piensa que es fácil. No, no, yo no digo que sea fácil. Yo digo, no te dan pelota, o sea, al rock no le están dando mucha bola. Entonces, bueno, vamos al tema que ya son consagrados. Eso es lo que digo yo. Por eso tantas sí, bandas tributo. Sí, sí, porque es tedioso, porque sale mucha plata, porque las personas, capaz que el que no está en el mundo de la música no lo ve, pero cuando vos tenés tus canciones propias, vos pagás horas al ensayo, te compras los instrumentos que sí, son carísimos, obvio. Hay un, toda una logística atrás, un montón de plata que se ponen para grabar un disco, hoy en día se suben a YouTube, Spotify, pero igual hay algunas plataformas que las tenés que pagar, entonces sí, sí. Es como que llega un punto en donde, bueno, ok, esto... No es que no funciona tu proyecto ni tu música, sino como que es verdad, es lo que decís, no es como antes que ibas a un bar y había un cazatalentos o te escuchaba un productor y le gustabas. Hoy en día está cada uno, es más, los que ves que salen son primos de, sobrinos de, hijos de. Sí, ahora, no ahora los streamers cantan ahora. Y por ahí hacían videos para joder y los ponen a cantar. Sí, exactamente, y hoy en día también canta cualquiera, eso lo digo. Sí, entonces yo también es como... lo digo hace rato. Y es cierto, es como decir, bueno, ok, está bien, listo, vamos por este lado, que tampoco es fácil, porque también el ojo crítico del que sigue a las bandas, X, por ejemplo, yo que estoy con un homenaje a Queen, tenés el ojo crítico del que escucha Queen. Ah, obvio, y si vos sí. No, te pon- no lo haces como corresponde, y te preocupás en hacer un buen producto, más allá de que ya exista el producto, si vos no te preocupás de hacer una buena réplica de eso, también te van a criticar. Sí, entonces, más cuando es una banda recontra consagrada de las grandes. Claro. Sí, entonces todo tiene sus cosas, ¿viste? Sus pros y sus contras, pero es verdad esto que decís, como que no hay tanto productor que tenga ganas de apostar a nuevas bandas o a gente que no conoce. Que capaz que te, che, cantás re piola, esta banda la rompe, bueno, voy a arriesgarme con esta banda. Ya no lo hacen, ¿entendés? No, no, no. Entonces, claro, los músicos quieren tocar, el cantante quiere cantar, entonces, bueno, vamos con esto que ya está hecho y que a la gente a veces capaz que no puede pagar una entrada, no sé, vino Paul McCartney, que la otra vez hablabas sí. Con el cordobés y salía, no sé, 100 lucas la entrada, hay gente que no lo puede pagar, entonces me voy a ver una banda cover de los Beatles que mientras suenen bien y hagan bien los temas, yo lo voy a disfrutar igual, son los mismos temas. Está bien, no lo estás viendo a Paul McCartney, que es entendible, pero estás disfrutando la música que te gusta en vivo, que quizás ya no los vas a ver a los Beatles o bueno. Hay bandas que hacen, por ejemplo, tributo a La Renga y que les va bien aún siendo que La Renga sigue existiendo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces es como... Está en actividad. Qué sé yo, estar en actividad musical, claro, porque si no te quedas ensayando, perdiendo plata en la sala, en tu casa, sí, lo podés hacer, pero es como, bueno, te falta la otra parte, ¿viste? ¿Y esto? ¿Y quién te dice que empezás cantando a covers y después te ve uno y... Ah, no, obvio. Ahí arrancas obvio. Tu carrera. Por ahí tenés tu oportunidad. Nunca se sabe. Pero yendo al cover este que vamos a escuchar, es la primera vez que pasamos un cover de un tema original que es de reggae. Nunca pasamos. Porque nosotros no pasamos reggae, nosotros pasamos más hard rock. Claro, está rock. Reversionado, exactamente. Claro, pero esto es una versión. Hay muchos que le gustan los covers, que sean igualitos, idénticos. Claro. Y hay otro que le gustan los temas cuando están bien hechos y son distintos. Este, más vale, tiene los mismos acordes, toda la música es la misma, pero es más rockero. Entonces, es lindo, es un lindo tema de Bob Marley, que yo no soy fanático del reggae. Pero cuando era chico, como mi hermano, mis amigos escuchaban, los más grandes escuchaban mucho Bob Marley. Y bueno, escuché mucho Bob Marley. Entonces hay temas de Bob Marley. Claro, que está reversionado al rock. Claro. Entonces, y este es uno de los temas que más me gusta de Bob Marley. O sea, el de Bob Marley, los temas originales, este es uno de los que más me gusta, entonces por eso me copó pasarlo. Hay mucho reggae, pero Bob Marley tiene letras muy lindas, tiene canciones lindas. Ah, sí, sí, sí, obvio. Sí. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Bueno, vamos a escuchar entonces a The Walkman Band con el cover de Bob Marley, Could You Be Love? Could you be love? Presenta grandes mujeres de la música. Bueno, estamos acá en el bloque que nos trae Roma todas las semanas, que es el bloque de las grandes mujeres de la música. ¿A quién nos trajiste hoy, Roma? Hoy tenemos a Chrissy Hynde, la voz y líder de Pretenders. Recorrió un gran camino para llegar a la cima de los rankings mundiales. Y es un breve repaso lo que vamos a hacer, porque ella tuvo muchísimos empleos antes de ser una cantante reconocida, ¿sí? A los 22 años se desempeñaba como periodista del semanario musical londinense New Musical Express. Ella cumplía, bueno, el trabajo sin mucho éxito, era un trabajo común, digamos. Se mantenía en la revista con tal de, bueno, alcanzar algún momento la gloria, como que ella trataba de elegir algunos trabajos que la acerquen a lo que le gustaba, para poder lanzar su carrera en la música, ¿no? Ella estudió en Bellas Artes en la Universidad de Kent, Estados Unidos. La cantante nunca dejó las esperanzas de que en algún momento podía triunfar con la música. Y también se dedicó en un estudio de arquitectura buscando generar redes de contacto, ¿sí? Todas las instancias fueron fallidas, sin embargo, Hynde ya había experimentado en la música un par de años atrás, junto a los compañeros de la universidad. Pero bueno, fue en un viaje a París que la cantante forma la banda de Frenchies, que fue el primer acercamiento más cercano a una escena mundial, digamos, ¿no? A los 27 años, Chrissy logra el éxito que tanto espera, que con The Pretenders justamente comienza. La era del primer disco, que fue alabado por toda la crítica, el nombre de la agrupación nace de una canción de Sam Cooke, The Great Pretender, temazo, que de hecho lo hizo Freddie Mercury, tiró así como un datazo de color. Y el éxito que alcanzaron, después de eso obviamente siguieron una serie de eventos que hicieron que el ascenso fuera meteórico de la banda, ¿no? Después, bueno, tuvieron líos asociados al consumo de drogas, la muerte de una chica en el departamento de uno de los integrantes de la banda, y el posterior fallecimiento de dos integrantes, ¿no? Que, bueno, manchan la historia de Pretenders. A pesar de esto, la cantante siguió cantando. Anotó, bueno, el gran hit de 1994 fue I Still Want You, que es un temazo. Sí, y actualmente... Ese es el, creo que es el que más conozco, me parece. Claro, no conozco mucho de Pretenders. I Stand By You, sí. Bueno, ese, después tenés... hay otros conocidos que he hecho, Bass in the Pocket es uno de los que vamos a escuchar, que también es conocido, lo escuchás y te acordás de ellos, y después hay otro también, que, o sea, tiene varios temas hitazos, lo que pasa es que fueron lanzados por separado, no es que tienen un disco de 15 hits, ¿entendés? Sí. Quizás en el disco tienen un hit y otro, bueno. Pero bueno, me pareció interesante traerla a colación porque... también me interesa esto de que siempre se piensa que los artistas, no todos pasa que ya desde chicos obtienen la fama, ¿no? Como que a veces dicen que el tiempo no tiene nada que ver, ella pasó por un montón de trabajos, pero era inteligente, buscaba trabajos que quizás la acerquen a eso que ella quería lograr, ¿no? Bueno, así que me parecía súper interesante que esté, porque realmente me parece que es una banda que también marcó una época. Como hablamos siempre, viste, quizás hay cantantes o bandas que no son tan, como no sé, como hablamos de John Shed o que fueron, wow, una reexplosión, pero sí fueron importantes, porque pasa a veces que hay artistas estadounidenses, londinenses, no importa de qué país, pero fuera de Argentina, que quizás acá no llegaron como un gran éxito o tan hitazo, pero dentro de su país o dentro de Europa, dentro de Inglaterra, Estados Unidos, son reconocidos. Me ha pasado que me han dicho, ¿no escuchaste esta banda? No. Bueno, sabes, en Estados Unidos son furor. Y acá no llegó tanto, ¿viste? Sí, lo que pasa es que tampoco tuvieron su disco como Michael Jackson tuvo su Thriller, AC/DC tuvo su Back in Black, Def Leppard tuvo Hysteria. No tienen un disco que sea rutilante en la carrera de ellos. Claro, entiendo, o sea, sí tuvieron hits que han sonado en la radio y demás, pero quizás no, esto que vos decís, ¿no? Como algo que queda, que trasciende, una leyenda, digamos. Sí, como Nevermind. Pero bueno, estamos hablando de ello hoy en día igual. Lo que pasa es que, bueno... Obvio. A ver, yo no seguí mucho los Pretenders, te digo la verdad, porque no es mi estilo tampoco, pero cuando apareció, me acuerdo que en Friends... Yo dije, ¿esta dónde es que canta? Porque la conocía, pero no sabía dónde. Sí, sí. Y después hay un capítulo de Alf, de Alf del 86, 87, donde la piba, la que vive con Alf, está esperando a los padres que le traigan el auto porque se iba a ver a los Pretenders. Que se le rompe el auto y no puede ir. Y se enoja y le dice al padre: bueno, déjame, voy a escucharlo en la pieza, en el cassette, como diciendo, en vez de verlos en vivo, como diciendo, anda la puta que te parió, viste, que se le había roto el auto. Sí, sí. Entonces, sí, allá bueno, eran conocidos. Allá yo de algún lado le sacaba la cara, sí, pero no sé de dónde. De Smelly Cat. Claro, me cantó esa. Así que bueno, nada. Porque si vos te pones a indagar, hay un montón. No terminás más. Lo que pasa es que obviamente hay más conocidas, menos conocidas, término medio. Sí, así sí, que bueno, obvio. Nada, vamos a escuchar. Si te parece, yo elegí el tema Brass in Pocket. Que viste que no soy de elegir, depende qué artista, pero no soy de elegir el más trillado. Así que yo elegí este, sí, que si bien es conocido, pero no es tan conocido. Así que bueno, en el bloque de las grandes mujeres de la música, vamos a escuchar a Pretenders con Brass in Pocket. Got brass in pocket, got paddle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion, I've been diving, detour leaning, no visa. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. En alto voltaje, esas baladas que hicieron historia. We'll be right back. estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es For Dancing Rainy Nights de Stratovarius, que es una expresión melódica de nostalgia y pérdida, impregnada de la melancolía de días lluviosos que parecen no tener fin. La letra refleja el dolor emocional y la soledad que siguen a una despedida, posiblemente de un ser querido, donde los días vacíos se llenan de dolor y la vida parece reducirse a una serie continua de días lluviosos. El narrador de la canción expresa un anhelo por los mejores tiempos vividos antes de esta separación, resaltando cómo el pasado, lleno de momentos felices, contrasta con su presente sombrío. El uso repetitivo del número 4000 en la frase podría simbolizar la magnitud del tiempo y la intensidad del sentimiento del narrador, enfatizando la extensión de su sufrimiento y soledad. Esta cifra no solo refleja la duración, sino también la profundidad de su dolor y la persistencia de su memoria hacia la persona amada. La lluvia, a menudo asociada con la tristeza y la renovación, actúa acá como un motivo que refuerza la atmósfera de melancolía y reflexión sobre lo irrecuperable. A través de esta canción, Stratovarius logra transmitir no solo un sentimiento personal de pérdida, sino también una universalidad en la experiencia del desamor y la esperanza. La memoria del ser querido ofrece un consuelo, un faro de esperanza que brilla a pesar de la oscuridad envolvente, sugiriendo que el amor y los recuerdos pueden ofrecer cierta luz en los momentos más sombríos. Esta canción se convierte así en un himno a la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad emocional. Ya hecha esta breve reseña, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Stratovarius con For Dancing Rainy Nights. We'll be right back.

bloque de blues en alto voltaje. La Delta Cross Band fue una banda danesa de blues y rock activa entre 1979 y 1990. Se formó a partir de la Delta Blues Band, que había tenido una carrera inconsistente durante una década, hasta que a finales de los años 70 se unieron con el ex guitarrista de la banda de Bob Dylan, Billy Cross. En 1979 grabaron el álbum No Overdubs en una sesión de 6 horas, lo que les valió una reputación como la única banda de blues auténtica en Dinamarca. Ese mismo año se formó oficialmente la Delta Cross Band. Durante su tiempo activo lanzaron 3 álbums y se convirtieron en un nombre muy popular en conciertos locales. En 1980 colaboraron con C.V. Jorgensen en su álbum Tidenstern, que está en la lista de álbums del Patrimonio Cultural Nacional. Billy Cross dejó la banda en 1983 y los miembros restantes reformaron la Delta Blues Band, lanzando otro álbum. Cross continuó su carrera en solitario y trabajó como productor para otros artistas. En 1990 la banda se reunió brevemente y lanzó un álbum más, Tough Times. La discografía de la banda incluye sencillos como Six Days on the Road, Night's Life y álbums como Raven, Upfront, Astro Kid y Tough Times. Vamos a escuchar entonces a la Delta Cross Band en el bloque de blues con el tema Dust My Broom y She Moves Me. She moves me, man. Don't see how in the world it's done. She moves me, man. And I don't see how in the world it's done. Pocket full of money, but the little doll don't try to help me none. She moved me crazy, man, but I'm not so dumb. I took her to a funeral, boy, the dead jumped up and run. She looked at the deaf and dumb boy, now he speaks. She shook a drink in a blind man's face. Once was blind, but now see. She's got a pocket full of money. That little doll don't try to help me none. get wrong, say I ain't nowhere. She called me a dumbbell, says I'm nothing but a square. She moving me, and I don't see how the world is done. She's got a pocket full of money, but that little girl don't try to help me none. El temazo en vivo. Alice in Chains, Man in the Box. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. El acústico de hoy tenemos Beds Are Burning, una canción icónica de la banda Midnight Oil. Fue lanzada en 1987 como parte de su álbum Diesel and Dust. Este sencillo se convirtió en un éxito mundial y es reconocido por su poderoso mensaje político en apoyo a los derechos de los pueblos indígenas y la devolución de sus tierras ancestrales. La canción es un llamado a la conciencia y la acción, destacando la urgencia de abordar las injusticias históricas cometidas contra las comunidades aborígenes de Australia. Con su ritmo contagioso, letras apasionadas, Beds Are Burning no solo alcanzó las listas de éxitos, sino que también se convirtió en un himno de protesta y un símbolo de la lucha por la justicia social. La relevancia de su mensaje sigue vigente, recordándonos la importancia de la igualdad y el respeto por los derechos humanos. La banda Midnight Oil es una banda de rock alternativo originaria de Australia, conocido por su sonido distintivo de hard rock y sus intensas presentaciones en vivo. Fue formada en 1972 bajo el nombre de Farm y la banda cambió su nombre a Midnight Oil en 1976. A lo largo de los años la banda fue reconocida no solo por su música, sino también por su activismo político, abogando por temas, como hablamos anteriormente, de los derechos de pueblos indígenas y también la protección del medio ambiente. Los miembros originales incluyen a Rob Hirst, Jim Mogini y Andrew James, con Peter Garrett uniéndose como vocalista principal al año siguiente. Martin Rothsay se unió a la guitarra poco después. La banda alcanzó fama internacional con su álbum Diesel and Dust en 1987 y justamente esta canción, Beds Are Burning, se convirtió en un himno de protesta mundial. A pesar de una larga pausa en el 2002 cuando Garrett dejó la banda para seguir una carrera política, Midnight Oil se reunió para varios eventos especiales y giras, incluyendo una gira por Australia y otros países anunciada en el 2016. La influencia de esta banda en la música y la política siguen siendo significativas y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones. Vamos a escuchar entonces en el bloque del acústico la banda Midnight Oil, Beds Are Burning. We'll be right back. give it back. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del super clásico. Y hoy tenemos un temazo que es Thunderstruck de AC/DC. Fue lanzada como el primer sencillo del álbum de 1990, The Razor's Edge. La canción se convirtió rápidamente en un éxito mundial, con un distintivo riff de guitarra interpretado por Angus Young y la potente voz de Brian Johnson. Thunderstruck alcanzó el quinto puesto en la lista Mainstream Rock Track de Billboard en los Estados Unidos y se posicionó en los primeros lugares en varios países. La inspiración para la canción surgió durante un vuelo que Angus Young tomó de Holanda a Alemania, donde un avión fue alcanzado por un rayo. Una experiencia que sin duda dejó una impresión eléctrica en el guitarrista. La canción ha sido interpretada en todos los conciertos de AC/DC desde su lanzamiento y es la única canción que la banda grabó en los años 90 que sigue siendo un elemento fijo en todas sus giras. Además de su éxito en las listas de música, Thunderstruck ha sido utilizada en numerosas películas, programas de televisión y eventos deportivos, consolidándose como un himno del rock. La energía y el impacto de Thunderstruck continúan resonando con los fanáticos del rock de todas las edades y la canción sigue siendo una demostración poderosa del estilo y la influencia duradera de AC/DC en el mundo de la música. Esta canción, como dijimos, salió en el álbum The Razor's Edge, que fue lanzado en septiembre de 1990 y marcó un punto significativo en la carrera de la banda, con la producción de Bruce Fairbairn y la incorporación del baterista Chris Slade. El álbum representó un regreso triunfal a los primeros puestos de las listas de ventas. Este trabajo discográfico fue el duodécimo de estudio de la banda australiana, que incluye algunos de los éxitos más resonantes como Thunderstruck y Are You Ready, que alcanzaron posiciones destacadas en la lista de Mainstream Rock Track. La energía y el sonido distintivo de AC/DC se consolidaron en este álbum, que sigue siendo un referente dentro del género y un favorito entre los aficionados del rock. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del super clásico este temazo de AC/DC que es Thunderstruck. We'll be right back. Bueno, y estamos en el último bloque de esta edición 173 de Alto Voltaje. ¿Cómo la pasaste hoy? ¿Con frío? Porque tenés un pullover ahí, que tenés una campera que parece polar. No, no, mira, acá hay algo que pasa, que es, y lo tengo que aceptar, o sea, están los días hermosos, hizo calor hoy, pero viene la noche y baja un poquito. Sí, bueno, la costa, un poquito bastante, te digo, la temperatura. Es lo lindo que yo te dije que tiene la costa. Bueno, entonces, o sea, yo tengo una remera abajo y un buzo. No es como antes que tenía la térmica, el pullover. Bueno, pero eso cuando hace 8 grados. Estaba con la remera sola. Claro, estaba con la remera sola y bueno, ahora me puse un busito. Pues. Si no, ya siento frío, ¿viste? Aparte, dentro de casa, que es normal, pasa en todas las casas, siempre está más fresco, ¿viste? Por el concreto, sí. No sé. Puede ser, y según la casa, vos tenés el techo muy alto, me parece, también. Claro, eso por ahí es tiene tipo que ver. Alpina. Claro, entonces eso por ahí tiene que ver. Porque si tuviera entre techo más bajo no haría tanto frío. Pero es verdad, porque yo estuve sentado en la puerta a las 5 de la tarde y dije, me voy a sentar un rato a la puerta. No había sol, pero estaba lindo. Y como a las 6 y media, no, 6 y 10, 6 y 20, dije, me meto adentro porque estoy cagando de frío con la remera, ¿viste? Después vine a hacer el programa con vos y empecé con campera y me la saqué porque me estaba muriendo acá adentro. Acá adentro sí hace calor, pero afuera se había levantado mucho viento, que yo pensé que iba a llover, claro. Que te mandé un mensaje, sí. Pero no cayó ni una gota. Creo que cuando llueve se corta. No, a veces pasa que encenás así, viste, a veces llueve mucho y o llueve, caen dos gotas, ¡pec!, se corta la luz. La puta que lo parió, viste, que yo puteo, bueno, porque digo siempre lo mismo, también. Loco, dos gotitas cayeron. Sí, pero a veces se ve unas tormentas que se cae el mundo abajo y no pasa nada. Yo, ¿cómo puede ser? Digo, ¿qué lo hacen? Adrede, digo. Claro. Caen dos gotitas, se corta. Se viene el mundo abajo, no pasa nada, no se corta. Viento, lluvia, trueno, se prende fuego la llama, no se... ¿viste? Claro, no se corta nada. Caen dos gotitas, empieza. Vos escuchás en el techo y empieza a llover, ¡pac!, se corta. Pero la puta madre, me están tomando el pelo, digo. ¿Cómo es la historia, viste? Y andás a ver cómo está conectado eso. ¿Qué sé yo? Che, voy a decir algo que ahora que estamos en YouTube, voy a hacer, viste, como hacen los influencers, no, los youtubers. Si llegaste hasta el final, comentanos. Si llegaste hasta el final, escuchaste todo el programa, a la gente que nos escucha, Darío. Ah. Si llegaste hasta el final, comentanos qué te parece el programa. Estaría bueno que también la gente se anime a decir, bueno, en el bloque de la balada, ¿por qué no? Que nos tienen ideas también, ¿no? Qué sé yo, que te digan. Sí, lo que pasa es que yo lo había pensado, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que yo sé lo que va a pasar. Si yo digo, che, pásenme baladas, ¿viste? Casi seguro me necesito. ¿Qué balada puede ir en el bloque? Eso, bueno. Bueno, cambio la pregunta, eso. ¿Sabés lo que pasa? Que van 173 programas y las baladas más famosas yo creo que ya las pasamos. Entonces. Me van a empezar a tirar baladas que ya las pasamos. Con baladas que quizás no conocemos. Que no sean las típicas baladas. Eso sí. Yo hoy escuché eso dos. Estaría bueno. Que después te voy a decir más adelante. Que no conocía. Es más, porque okay. Viste que yo duermo con auriculares. Y. No sabía. Te lo conté hace 100 años, no importa. Boludo, yo duermo con años. Auriculares. Pero no con estos grandotes, sí. Duermo con los chiquitos. Pero estos grandotes, ahora en este sillón que estoy ahora, duermo la siesta. O sea, me tiro así para atrás, claro. Y duermo con esto. Entonces duermo con estos auriculares. Y estaba medio entredormido y no sé, puse un tema, pero empezaron, viste que YouTube después te va poniendo otros, viste. Sí. Entonces me pasó dos baladas y medio dormido. Dije, uy, qué buena. Dije, viste, y lo anoté para no olvidarme, porque estaba redormido. Y los anoté por ahí. Después más adelante te digo cuáles son. Ya te vas a enterar. Dale. Lo que sí que están buenas. Son de habla hispana las dos. Ok. Una argentina. No, pero está bueno esto, ¿eh? Ok. Está bueno que nos sorprendan con baladas quizás que no sean las típicas. Sí, igual hemos puesto. Por ahí, blusera. Sí, hemos puesto igual que no son típicas. Porque sí, de 173 programas. Y bluseros también. Fíjate que el programa anterior, no porque estuvo Juan, el otro que estuviste vos, era una. El blues era una banda brasilera. Sí, me acuerdo. ¿Viste? Era una chica. Claro. Entonces. Y esta, ¿sabes qué? Este que hicimos ahora con Juan, el anterior. No me acuerdo si no fue brasilera también. Una banda brasilera. La verdad no me acuerdo, porque ya, como ya te dije, el programa se estrena el viernes. ¿Estás yo el con sábado Brasil, ya estoy haciendo el, porque estoy haciendo el programa al otro Brasil? Día, entonces tengo un quilombo en la cabeza. Pero escúchame, ¿estás con Brasil? ¿Hay algo ahí? Porque la banda que hablamos del cover de hoy, de Workman Band, son todos brasileros. Bueno, y bueno, pero lo que pasa que... ¿Estás con Brasil ahí? Los garotos. La gallina en la Copa Libertadores juega con los brasileros, entonces tengo que estar con Brasil. Y bueno. Quiero cerrar con el tema de los violadores represión. Se me vino ese tema, así que lo vamos a pasar. Nos vamos con los violadores. ¿Cómo que no? Gran canción, que en vez de ponerle los violadores, le ponían los voladores en los pósters, porque como estaban ya los milicos, viste, le borraban y le ponían los voladores y se recalentaban ellos. Entonces sí, iban más, y si con vos... con el aerosol le ponían los violadores. Sí, es más, si vos, ¿cómo se llama? Si vos en YouTube escribís los violadores, hasta no escribís toda la palabra, no te aparece. No. La palabra. Bueno, así que bueno, nada. Ya está. ¿Nos vamos con los violadores entonces? Nos vamos con los violadores. Yo diría de pasar la versión en vivo, porque es más pulenta que la versión del disco, me parece. Elegila, no hay problema. Me parece que es mejor la de en vivo. Bueno. Como decimos toda la semana, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío, como siempre, estuvo la abrigada Roma Pinap. Nos vemos la semana que viene con más alto voltaje. Chau.